llegué. Buscando abrigo y te encontré. Me hiciste mucho, muy feliz. Te amé mucho más que a mi ayer. Te amé. Y así vivimos juntos muy felices. Pero tenía que suceder. Igual y me dijiste adiós también. Me voy, sí, tal y como llegué a ti, triste, decepcionado de un amor anterior. Secabas mi llanto, que sufríamos tanto como hoy por ti. Pero ya me voy. Hoy que he perdido todo tu amor y la esperanza de tenerte. Sí. De nuevo junto a mí. Por eso es que me voy. Pero ya me voy. No tengo nada, nada más que hacer en la ciudad ni junto a ti. Sí. Ni nada más hay que decir. Adiós. Me voy, sí. Decepcionado de un amor anterior. ¿Recuerdas que secabas mi llanto, que sufríamos tanto como hoy por ti? Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy. Llegué.